será en esta humanidad para poder vivir en paz? Hay que diferenciar lo bueno de los malos elementos. Difícil solucionar. Ya llegamos o estoy soñando.